Hola, hola. Ahora sí me escucho. Ay, después de unos problemillas técnicos, ya estamos aquí. Pero ya estoy aquí. Espero que se escuche. Ok, ya le bajé. Y bueno, hola, hola, bienvenidos a Anime Animate, yo soy Uma-chan. Bueno, yo sé que me tocaba hacer programa el día de ayer, pero esto del adulting no me gusta, chicos, de verdad es muy tenso. Pero bueno, regresando a los ánimos del día de hoy, tengo muchas cosas que contarles, muchas. Entre ellas, de las cosas más importantes, vamos a tocar el día de hoy. Vamos a hablar sobre 31 minutos. Ese programa chileno que enamoró a más de una persona fuera de Chile. Es decir, creo que han hecho giras mundiales. No tanto así como irse a China o a otros lugares. Pero sí en los lugares de habla hispana, por lo menos. O latinoamericana. O en español. Llámese español el lado que quiera. Y pues hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que comentar. Así que bueno, no los voy a hacer esperar. Vámonos directito a unas cuantas canciones de 31 minutos y regreso para contarles unas cuantas curiosidades que quizás sepan, quizá no, de 31 minutos. Esto es Anime Animate, chicos. Yo soy Uma-chan. Y comenzamos. Hoy temprano me levanté porque un señor me dio para mí un parque de diversiones. Él temprano se levantó porque un señor le dio para él un parque de diversiones. Un gentil señor me regaló este lugar de fantasía. Tiene 100 caballos en un carrusel y una montaña rusa que no es de papel. Todo es para mi uso exclusivo. Nadie puede molestar ni interrumpirme. Soy la envidia de mi barrio. Puedo jugar a casi límite de horario. Tiene un parque para él, con montaña y carrusel. ¿Qué puede ser feliz con eso? Tras un par de vueltas me empecé a aburrir. Lo que antes era nuevo ya me está cansando. Autos locos, ruedas de la fortuna, no me proporcionan diversión alguna. Quiero invitar a los niños del barrio. El señor me lo prohíbe, está en el contrato. ¿De qué contrato me habla? Le pregunto yo. ¿Del que firmaste cuando te lo regaló? El hijo se quiere marchar, pero no puede porque las puertas del parque se han cerrado. Firmó un contrato en un papel, pero nunca se fijó que el señor era el mismo diablo. Sin darme cuenta, me tiene entre sus garras. Por un contrato que nunca leí, no puedo escapar de aquí. Tanganana, tangana, nika, nika, nika, nika, tanganana. Todo lo explica. No explica nada. Para alegrarme digo tangananica. Para reírme digo tanganana. Comí un rico tangananica. A mí me dieron tanganana. Tangananica, nica, nica, nica. Tanganana. Me tienes pica, pica, pica, pica. No pasa nada. ¿Cómo voy a perder? Tu palabra es tan buena, tu palabra es tan mala, no hay nada que hacer. ¿Cómo vas a ganar si la mejor palabra es tanganana? Tú siempre dices tangananica. Tú siempre gritas tanganana. Ya no soporto el tangananica. Y yo detesto tu tanganana. Nica, nica, nica, nica. Tanganana. Nuestra mamá nos va a regar. Oye, oye, ordenemos mejor. Sí, sí, o si no nos van a pillar. Eso me importa un comino. Nos cortamos nuestro pelo y después barremos el suelo. Nos tomamos una selfie y ponemos cara sexy. Preparamos los completos, repartimos los panfletos. Maquillamos a los perritos, disfrazamos a los gatitos. A mi abuela presto oreja y le digo que no es vieja. Toca vivo la semana y lo ganará mi hermana. Somos las niñas del barrio, somos grandes de verdad. No somos de calendario, estamos siempre bien paradas. Somos chicas pero choras. Cocinando el umami. Cuando llega pa' la casa le lavamos todas las tazas. Si el papá llega cansado preparamos un gran asado. Le prendemos la parrilla y metemos la cerquilla. Soñamos con viajar mucho, Camerún, Francia y Temuco. Estudiamos en la micro, respetamos a los más chicos. Nos sacamos puros siete y nos vamos de carrete. No nos hacemos la bacana, somos mini originales. Somos las niñas del barrio, somos grandes de verdad. Somos de calendario, estamos siempre bien paradas. Lloran nuestros corazones cuando vemos injusticia. Cabras clever, cabras listas, las acosan con la vista. Y nosotros nos paramos y la lengua le mostramos a cualquier cabrizonete que moleste y no violente. Somos las niñas del barrio, las que ves aquí a diario. Si tú tienes un problema, llama al grupo de las nenas. Somos fuertes y bizarras, no es lo mismo que ser rara. Significa ser valiente, igual que toda la gente. Somos las niñas del barrio, somos grandes de verdad. No somos de calendario, estamos siempre bien paradas. Somos chicas pero choras, imposible de olvidar. Nos dicen la mini Lola, y queda y peina por acá. Nos dicen la mini Lola, y queda y peina por acá. Nos dicen la mini Lola. Les voy a contar la historia de Norberto y Raquel. Ellos no eran tan amigos, pero se caían bien. Iban juntos en la lista del famoso cuarto C. ¿Qué vas a hacer? Se juntaron en el cine a ver el zombie. A mí me gustan los perros grandes y medianos. Y tú eres muy chico. Pesca tu pelotita, tu juguete de goma y ándate. Te deseo toda la suerte del mundo. Soy un perro chico que quedó cesante. Me echó el jefe de casa por mal vigilante. Dice que no asustó ni al gato vecino, que a todo el mundo dan risa mis ladridos. Que no valgo nada por ser tan pequeño, que le da vergüenza ser también mi dueño, y que siempre me confundan con un ratón. Perro chico, deja de llorar. Perro chico, tú sabes ladrar. Perro chico, talentos. Nunca muerdo y quepo en un departamento. Los niños me adoran, duermo en sus camas y en el auto ocupo solo la ventana. Me alimento poco y nunca ensucio nada. Gruño a los extraños, siempre estoy alerta. Detrás de la puerta soy mejor que un Doberman. Perro chico, deja de llorar. Perro chico, tú sabes ladrar. Perro chico, un día tu complejo vas a superar. Perro chico, eres valiente y muy cercano. Algún día todos tu mente saberá. Esta perra vida no te puede ganar. Guau, guau. Te pondré Chapino, porque es un nombre muy adecuado. Y bueno, ya regresé. Ay, este micrófono. No me hallo. Necesito comprar uno nuevo. Bueno, pero en lo que llega la quincena, me tendrán que aguantar un poquito. En fin. ¿Qué decíamos? Ah, sí, les íbamos a comentar. De 31 minutos. Dijimos que el programa de hoy va a ser todo de 31 minutos. Y bueno, cosas que seguramente sí sabían, y si no, pues ahí les van. 31 minutos es un programa de televisión chileno y fue creado por una productora que se llama Aplac. Y fue transmitido en 2003, el 15 de marzo de 2003. Obviamente en la televisión nacional chilena. De ahí surge este desmadre. El programa se centra realmente en las aventuras de el equipo del noticiero de 31 minutos. Es un noticiero pinche, con poco prestigio, el que la gente casi no ve, donde siempre ocurren cosas inesperadas. Hay notas muy bien hechas, notas muy inesperadas, notas muy ridículas, otras bastante educativas y algunas que a veces dejan mensaje. Aunque el programa como tal, quizá en un principio era infantil, se volvió más como juvenil, porque tiene algunas palabras antisonantes. Pero bueno, esto no evitó que se volviera como wow. Y pues a la actualidad, hace ya 20 años, sigue existiendo un fanatismo muy grande por 31 minutos. El noticiero es conducido por Tulio Treviño, quien tiene pues un equipo de periodistas y demás bastante excéntrico y raro, por lo que se llaman como tal el noticiero más veraz de la televisión. Si ustedes llegan a ver el primer capítulo de 31 minutos, van a notar una cosa muy chistosa. El primer capítulo de 31 minutos intenta ser algo medio cultural, algo medio, ¿cómo podríamos decirlo? Educativo todavía. Pero después hay un reguero. O sea, sí se ve como que no funcionó y dijeron, vamos a darle otro giro y vamos a continuar con esto. El programa tuvo 3 temporadas, me parece. Una en el 2003, una en el 2004 y una en el 2005. Además de un especial de Navidad y una aparición en un teletón en 2003. También durante, bueno, más bien dicho, entre el 2004 y el 2005 tuvieron la película, una película que literal se llama 31 minutos la película, y está bastante chistosa. A partir del 2012 empieza a haber shows en vivo. Y pues a la fecha todavía hay shows en vivo. Hay mucha gente que a la fecha está esperando que hagan otra temporada, que continúen con 31 minutos. Cosa que ya es muy complicada por muchas situaciones. Pero la fe, la esperanza, lo último que se pierde, muchachos. Y entonces pues aquí nos tienen soñando con que va a haber una cuarta temporada de 31 minutos. Es un sueño guajiro o un sueño bastante complicado, pero ahí está, ¿no? ¿Cuáles son los personajes de 31 minutos? No son tantos como ustedes creen. Está Tulio Treviño, que es el conductor. Juan Carlos Bodoque, que es amigo de Tulio y el periodista estrella del noticiero. Si se acuerdan, él tiene un segmento que se llama La Nota Verde, que trataba de temas ambientales. Que por cierto, me parece que por Juan Carlos Bodoque ganaron varios premios por esta Nota Verde. También está Juan Harry, que es el productor, esa cosa peluda, hermosa. Policarpo Avendaño, es el comentarista de espectáculos más famoso por su ranking top. Mario Hugo, reportero de diversas notas durante el noticiero, responsable de la dimensión hermosa y desconocida, quien, por cierto, es un perro y tiene una gran cantidad de perros a los que normalmente les manda saludos en sus notas y que, por cierto, está enamorado de Patana. Patana Tufillo es sobrina de Tulio, quien llega, si han visto la serie, llega después de un ratito de, creo que en la primera temporada, pero llega del pueblo natal de Tulio Treviño, que se llama Titiriquén, y pues se convierte en parte del grupo. También tiene su sección en el noticiero, y también se vuelve una persona importante porque se vuelve como una espía o detective que se hace llamar La Sombra, y pues ahí resuelve varios casos interesantes. Hola, ya llegó Tani. Amo 31 minutos. Mario Hugo, yo creo que sí es de los más más bonitos, porque es hermoso. Es conocido. ¿Quién más está? Calcetín con rombos más. Con rombos man, perdón. Es el superhéroe de Ciudad Cómoda. Cuenta con su sección, obviamente, en el programa, donde obviamente expone los derechos del niño a través de un sketch, un video cortito. Y creo que ellos también ganaron premios por Calcetín con Rombos Man. ¿Quién más está? Huachimingo, que es este animal chistoso, moteado. Se supone que es un pariente lejano del conejo y la alcachofa, y es un animal milenario, hasta que fue encontrado en la cabaña de unos Himalayas. Fue entrevistado por Mario Hugo y de ahí empieza a aparecer en el noticiero. Como tal, creo que de todos los personajes, Huachimingo no tiene como tal una función específica, pero es súper mitómano, es decir, te cuenta unas mentiras increíbles, exagera todo lo que dice y es fenomenal. A mí me da mucha risa. Y los tramoyas son como los personajes principales, los de ahorita. Los tramoyas son estos pequeños funcionarios con cabeza como de foco, a cargo de obviamente de Juan y Juan Harry, que están en el fondo del programa y ahí los ves que están como trabajando, que realmente son como extraterrestres. Si ustedes recuerdan el programa, son como extraterrestres, y en uno de los programas llega como su líder, como algo ahí llega porque falta cambiar un foco en el estudio, algo así. Yo aquí agregaría, me faltó, ¿cómo se llama este? El personaje favorito de 31 minutos. Esta cosa naranja. Rayos, se me acaba de ir. ¿Guaripolo se llama? No. Sí, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo. Sí, Guaripolo. Que vean que sí. Guaripolo, que es obviamente, como como el personaje rebelde de 31 minutos. Es el personaje rebelde de 31 minutos que entre que sí quiere, pero no quiere el programa. Pero él dice que él es es el personaje favorito de 31 minutos, aunque no tenga ni idea. Sale con Patana, por cierto. Y tiene a su mejor amigo, su cómplice, que se llama Sopapi Globo. Esos son, yo diría, como los más importantes. Obviamente hay muchos más. Ahí les van. A ver, porque sí hice mi tarea y tengo la lista de todos los personajes. De todos los personajes. Pero vamos como... Ok. Está la abuela Lala, Albertina y Antonín. A ver si ustedes se acuerdan quiénes son. Alfred, Amapola Polar, Anastasia, Anatoly, Balón Bombola, obviamente, Belisario Carmona, Benjamín Listillo, Bife Chorizo, Lombi, Bongostingo, La Bruja González, Celurio, Cachirula, Calcetín con Rombosman, Calcetín con Hongosman, Cancetín con Ramonesman, que son familia obviamente, Cactus el Cactus, Carla Rubio, Carlitos Lechuga, Carmencia, Carola Cargante, Casino Brothers, Cebollón, Chamapán Pelmazo, Chancho Irrazábal, Chascoberto, Chico Terry, Cindy Miraflores, Cirilio Pila, Cortés y Albertito, Cosimo Guiani, Coágula Espátula, Chucho Lambreta, Cookie, Caparazonia, César, obviamente, Dante Torobolino, Dante Yerko, Demetrio Largo, Denis Danis, Dinosaurio Roberto, Dios, Divino Anticristo, Don Chumingo, Don Sergio, Duque, Dylan, Dylan Manguera, perdón, que además es el señor Manguera, el fabuloso Scavani, el gato que empuja, el medio hombre, el embajador Silurio, el entrenador de Tulio, Estrella de Lana, Eusebio Manguera. No es cierto, Eusebio es el dueño del programa. Y creo que Dylan es su hijo, ¿no? Ahí no me acuerdo bien. Los exterminadores de ratas, Felipe, Fleco Grasselli, Flor Bobina, Freddy Turbina, Gary González, General Duraznov. Sí, más o menos se acuerdan. Yo los estoy leyendo y me acuerdo de los personajes y digo, ay, qué imaginación. General Latón, Gotita, Guante, Garipolo, Helga Schwarzenberg, los hermanos computadores de Peine, los hermanos Warnes, los hermanos Walla, los hermanos Hielito, el hombre Plumavit, los hombres musculosos, Guachimingo, Igor el Destructor, Jack Patata, Jackson Aceituno, Jacobo Fotonovsky, James J. Macanamara, Genghis el Mayordomo, Joe Pino, John Quijada, Johnny Choapino, Juan Carlos Bodoque, Juan Licuado, Juan Pablo Sopa, Juan Tástico, Juanmin Juan Harris. Ay, espérenme. La Corchetis, La Liga del Mal, Lala, Lino y Lana, el grupo Luehb, no sé cómo se diga, LLUEHHB, Loco Estrero, Lolo, Longanizo Prieto, Los Bulliciosos, Los Cinco Buenísimos, Lucía la Sandía, Lulo Serrucho, El Lápiz, Machi Fresia, Mamá de Guaripolo, La Mamá de Mario Hugo, La Mamá de Policarpo, La Mamá de Julio, Marianita Río Frío, Mario Hugo, Marito, Martes, Maximiliano, Michel, Astudillo Junior, Mico el Micrófono, Milton Ludovico, Minolas, las Minilolas, perdón, Mitzi Bodoque, Moco el Mocófono, El Monstruo Azul, Monstruo Chupa Chupa, Morticia Fenicinda Triviño, Nine Ostión, Nancy Cachete, Nicasio Fallido, Noelia Bodoque, Of, Olga, Oso Mirón, Otis, Otto, Patanatfillo, Pato Tengo Miedo. Ay, espérame. Pato Willy, La Patrulla Apumanaque, Patrulla Colmillito, Payaso Clavito, Pepe Lota, Percy Mamani, parece que me estoy albureando, Perfectina Gómez, Pinocho, el pirata de pata de palo, Policarpo Avendaño, Pompón, el presidente Oso, el profesor Michelle Astudillo Jr., profesor Ratón Ramón Metiche, el profeta Isaías, Ramona, los ratoncitos del grupo, obviamente, Raúl Guantecillo, Renato Sensato, Retrete Navarrete, Rigoberta Manchula, Rizotrón, Robinson Guillermo, Rolando Goloso, Rosario Central, Rótulo Pomínguez, Rusia, Sasquatch, Escolapio Santana, el señor Vaquero, Silurios, Sol del Solar, Sopapi Globo, el señor Invisible Mudo, el señor Invisible Mudo, el señor Yokoshima, la señora Ardilla, el teniente Puñete, Tepotepo, Tormenta China, Tramoyas, la tribu de Guachimingos, Tulio Treviño, Tenis Salinas, Tennyson Salinas, el tío Horacio, odio al tío Horacio, el tío Pelado, la vecina de Pepe Lota, los viejos Pascueros, Vladimiro Virutilla, Wildo Waldo, Salito y el zorro Buena Onda. ¿Cuántos se sabían? Hubiera hecho así como ¿cuántos se saben? Como lo de TikTok, ¿no? Levanta las manos, las patas también. Dice Andugomo. Como dato curioso, Chancho en Piedra es la banda de 31 minutos. Órale. Bueno, como notaron, son un chorro de personajes. Y esos son como los que más salen. O los que salen frecuentemente. Porque obviamente hay muchísimos, muchísimos más que salen. Y pues no. O sea, hay unos personajes que salen nada más de repente. Sobre todo en las entrevistas. Entonces son como un chorro. Son más que los perros de Mario Hugo. Les decía de los premios y reconocimientos. Sí ganaron bastantes premios. Es un programa que ha ganado bastantes premios y reconocimientos por su arduo trabajo. Obviamente por mejor miniserie, por mejores personajes, por... esta parte de ¿cómo se dice? De lo de las notas verdes y de las cuestiones estas de los derechos de los niños. Entonces sí ganaron premios por eso. O sea, aunque era un proyecto yo creo que más de juego, sí ganaron bastante premio por eso. Y bueno, por acá también en el chat ya pusieron una canción que no se premia. No carga. Ok, es el Doggy Style. Y realmente voy a poner todas las que hay, porque ¿qué te digo? Pero ahorita la adelanto, déjame la cuenta. Ay, si no, que vuelva a salir, ¿no? Creo que no nos hace daño escucharla más una vez. Sí, porque mi plan era poner todas las canciones de 31 minutos. Pero pues la volvemos a poner, ¿cuál es el problema? Si sale ya después, ya me dicen, ¡ay! Ya salió. Porque en la lista enorme, pues no la veo. Pero bueno, vámonos a escuchar nuestra musiquita. Y pues nosotros seguimos aquí. La otra ahorita la pongo, déjala descansar. Esta creo que no la tengo. Pero ahorita. Ay, en la tarde. Ok. Pues mientras yo descargo la canción que me pediste, que esa no tenía. Y vamos a escuchar mientras otras canciones de 31 minutos. Recuerden, esto es Anime Anímate. Y continuamos. Chao chiquillos, pórtanse bien. Nuestro amo ya se fue a su trabajo. La casa está vacía, ahora nosotros mandamos. Hay montañas de comida en el refrigerador y un montón de basura dan en la televisión. Nos solemos el trasero, asustamos al gato. Mordemos los cojines, nos ponemos zapatos. ¿Quién dijo que la vida de perros era un horror? Andar con slips es lo mejor. Cuando Mario Hugo no está, bailamos el cha-cha-cha. Nuestro estilo es singular, lo llamamos Doggy Style. Hopi, hopi, elemento, adjetivo, mente en blanco. Se comieron las cortinas, la alfombra, usaron de baño. Mientras chaucha, coliforme, tepo, y yo no fui. Se subieron a la cama, yo los vi, sí. Fierro malo, palmerita, neumatex y cortachurro. Nadaron en el acuario, se fumaron unos puros. Se será un juego en la lavadora, a maletín. Si llega Mario Hugo, es el fin. Cuando Mario Hugo no está, parrandeamos de verdad. Eso es más que una hermandad. Me refiero al Doggy Style. Mario ya está por llegar y la casa hay que ordenar. Volveremos a babear, mover la cola y ladrar. Será el fin del Doggy Style, pero siempre volverá. ¿Cómo se portaron mis perritos? Loco Pora creo que será mi más próxima reencarnación. Quiero levantarme con el sol, bañarme en la bruma matinal. Una buena manera de vivir es la que necesito llevar. Y en mi forma más espiritual reflexionaré con mi sudor. Oscuridad para respirar tranquilidad. necesito la capacidad para volarte así visitar. Miles de lugares que no volveré a pisar. Es mi despedida más formal. Ya la hora que toque marchar, un beso en tu alma te visitará. Devuélvame soy. Mira, niño, ya me has hecho mucho daño. Me rompiste las ventanas y un florero. Yo no puedo soportar eso a mis años. El pobre Sergio ya parece un arquero. Agradezca que entretengo a su marido. No despierto cada vez que está dormido. ¿Qué sería de don Sergio sin balones? El pobrecito no tendría ocupaciones. Por favor, por favor, devuélvame el balón, vecina. Solo un niño soy. ¿Por qué no vas a jugar a la plaza? No puedo ir, ¿quién me acompaña? No tengo hermanos y mi madre trabaja. Se me ocurrió la solución. Vamos, vamos, vamos a jugar, don Sergio. Cuidado, cuidado, no se vaya a caer, ¿eh? Más despacio, más despacio. Inhale, exhale, inhale. Eso, está respirando de nuevo. Tire la pelota, tire la pelota, tírela. La idea es que la chute, güey. Don Sergio, don Sergio, no se vaya. Por favor, no se vaya. Por favor, por favor, devuélvame a don Sergio. Es un gran jugador, un gran superabuelo. César y lo arruine todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Que no baile César, bailan sin cesar, déjenme bailar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar, déjenme bailar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Que no baile César. Yo quiero expresarme. Déjenme bailar. Déjenme bailar. Mi cuerpo pide baile y ustedes no me dejan. Yo quiero expresarme, ser libre con mi cuerpo. Bailar es saludable, porque esta mala onda. Soy un gran bailarín. Yo quiero bailar. Baila con César. Bailan con César, hasta que aparezca César y lo alegre todo. Bailan con César, bailan con César, hasta que aparezca César y lo alegre todo. Que siga bailando, bailan con César, yo voy a bailar. Hasta que aparezca César y lo alegre todo. Hasta que aparezca César y lo alegre todo. We'll be right back. Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto. Por cosas del destino no morí en la glaciación. Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo y tuve que resignarme a esta situación. Me aburría mucho porque no tenía parientes, nadie conocido con quien salir a jugar. Tuve que inventarme amigos para entretenerme, sentarme frente a un espejo para conversar. Pero una mañana decidí cambiar mi suerte y mandé un proyecto para la televisión. Se trataba de un programa para la familia, con cantantes y concursos, mucha diversión. El gerente del canal me llamó a su oficina, le encantó el programa y me dijo hagámoslo. Firmamos contrato y después de un par de meses yo me convertí en figura de televisión. Conocí a las estrellas de las portadas. Sumergido en la fama y en el placer. Me compré autos caros, una casa en la playa, pero no fui feliz. Pero no fui feliz. No fui feliz. Todavía extrañaba a mis amigos dinosaurios y a los cavernícolas que nos querían cazar. Por eso un buen día me vine a vivir al campo, a cambiar la fama por amigos de verdad. Diente Blanco, no te vayas. siempre fuiste el más blanco, el que nunca tuvo sarro. No tuviste picaduras ni una sola carie. Y ahora, sin previo aviso, te soltaste. Ya no masticas nada como antes. Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas. Nos comimos mil costillas, sopa y pillas con puré. Ahora no trituras nada, no muerdes leche nevada. Tal vez sea culpa mía, dime diente, dímelo. O diente, explícame por qué te vas ahora. Si herí tus sentimientos, perdóname. Diente, diente blanco. Bueno, ya regresé. Por acá les preguntaba si a alguien le quitaron algún diente de leche. Ya saben, cuando están flojitos y dices, oh, ya quiero que venga el ratón de los dientes o el hada de los dientes y sopas, te lo arrancas. ¿No? Por aquí Boca Luz Warrior dice que no. Espero que la mayoría no. Bueno, sigamos con estas situaciones de 31 minutos. Vamos con más curiosidades. Si ¿Sí se acuerdan? Que Mario Hugo, como mencionamos, tiene muchos perros. Pero Mario Hugo no solamente, aunque es muy fan de los perros, no solamente tiene perros. Que ahorita les voy a contar. Bueno, les voy a decir todos los nombres de los perros de Mario Hugo hasta la última vez que lo vimos. O que nos habló de esos perros. Pero Mario Hugo tiene unos gatos que también son sus mascotas. Está Cortés, Albertito, que ellos dos son siameses, y tiene otros gatos, uno que se llama Cabecita, otro que se llama Bigote y otro que se llama Mutante, por lo que tiene un total de 5 gatos. Ok, vamos a empezar con todos los perros. A ver, si ustedes se acuerdan de todos los perros de Mario Hugo, ok. Está Copy Copy, Elemento, Adjetivo, Mente en Blanco, Choapino, Chaucha, Coliforme, Tepo Tepo, Yo No Fui, Fierro Malo, y ahí llevamos 10. Palmerita, Neumatex, Cortachurro, etcétera, Maletín, Duque, Guasón, Jefe, Moneda, Chucky. Y ahí llevamos otros 10. Pelusa, Tía, Leggy, Reality, Chester, Chu, Ro, Playita, Almera, Señor. Y ahí llevamos otros 10. Refrito, Pescado, Chamullo, Calendario, James Bond, Rata, Cabeza de Chaya, Neumático, Repetido, Añico, y ahí le vamos a otros 10. Rusia, Gonzo y Chino. Esos son todos los perros de Mario Hugo. Son en total 43. 43 perros de Mario Hugo. Yo no sé de dónde saca dinero Mario Hugo para alimentar tanto animal. Pero bueno, está bien. ¿Qué otros datos curiosos tengo por acá? Ok. La canción Mi muñeca me habló en realidad es cantada por una muñeca de plástico y no por Flor Bovina. Por si se dan cuenta. Y si le ponen atención al video, al parecer ahí hay un problema mental medio intenso. Y chéquenlo, están en un manicomio. El 31 minutos originalmente se iba a llamar El Gabinete del Doctor Mojado. Y sí pueden buscar el piloto que se llama El Gabinete del Doctor Mojado. Es un video piloto del 2002. Y pues ahí está en YouTube por si lo quieren buscar. El Gabinete del Doctor Mojado. La serie fue creada por Pedro Peirano y Álvaro Díaz. Son periodistas. Realmente son periodistas, donde además de narrar situaciones que vivieron en la vida real, proponen cosas que les hubiera gustado ver en los noticiarios cuando ellos eran niños. ¿Recuerdan el video de Mi equilibrio espiritual? Bueno, tiene tanta dificultad ese video que 12 personas salieron lastimadas durante la grabación de Mi Equilibrio Espiritual. Por cierto, que las coristas de Freddy Turbina son su hermana y una de sus amigas. Ok. El final de... De el capítulo, bueno, más bien dicho, hay un final de un capítulo que fue censurado en el Canal 11 y en Nickelodeon por mostrar a las dos muñecas bailando en una tina de baño, pues, a un líder espiritual. Al final del capítulo se ve esta escena. Y eso fue lo que censuraron porque no era family friendly. ¿Han tenido canciones contra el acoso callejero hacia las mujeres? Se rindió un tributo a Juan Gabriel, un cantante y autor mexicano. También se rindió homenaje al Chavo del Ocho. Hubo un remake de canciones, si recuerdan, que se hicieron como covers con diferentes artistas de moda en el momento, quienes estuvieron haciendo las canciones. Entre ellos fueron Natalia Lafourcade, Belanova, Los Liquids, Jimena Sariñana, Siddhartha y otros más que ahorita no me acuerdo. Pero están buenos, ¿eh? La película originalmente se iba a estrenar en el 2006, pero ellos decidieron postergarla hasta el 2008. Ay, por acá suena. ¿Suena? Ok, no, nada importante. Curiosamente, el dinosaurio Roberto es quien canta la canción del dinosaurio Anacleto, que no es lo mismo. La canción se llama El dinosaurio Anacleto, pero el cantante es el dinosaurio Roberto. 31 minutos también se tradujo al portugués. Colaboraron con la UNICEF. Se han solidarizado con México en diferentes casos. Y algo que quizá ustedes no sabían es que durante la pandemia hicieron bastantes videos. Estuvieron en YouTube, hicieron bastantes videos ahí con Bodoque y... ay, esta niña, ¿cómo se llama? ¡Ah! Ya no me acuerdo cómo se llama esta niña. Ay. Rayos, se me fue. Esta... voy a tener que meter al canal. Denme un segundito. Ah. Tiene dos colitas, lentes, pecas. Ay, la torre. ¿Por qué? No me acuerdo. ¿No me acuerdo? No me logro acordar. De verdad es que no me logro acordar. ¿Cómo se llama esa niña? ¿Alguien aquí? Sí me acuerdo. O sea, todos se acuerdan menos yo, ¿no? Me está dando coraje. La Corchetis. Sí, ya. La Corchetis sacó una canción en pandemia y además nos hizo llorar a todos. A todos los que la escuchamos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Vamos a ver si la tengo. Aquí está. Ahorita la ponemos. Que no me acuerdo si es esta. Pero bueno. Nos hizo llorar a todos. Porque obviamente estábamos en un momento bastante tenso, intenso. Y ellos trataban de hacer que los niños, a través de su canal en YouTube, que además estuvo muy activo, en Facebook, en las redes sociales, estaban demasiado, demasiado activos. Sugirieron incluso que pudieras pasar. Ellos habían hecho dos libros y sugirieron que si pudiéramos las mamás o las personas que tenían niños pequeños a su cuidado, se pasaran el libro de 31 minutos para que los niños estuvieran tranquilos y divertidos y no estresados por la situación. La verdad es que fue bastante bonito, porque incluso también tenían ahí unos videitos cortos donde la Corchetis hablaba con Bodoque y le explicaba la situación de la pandemia y que no podía salir y que tenía que estar en casa y que se tenía que tranquilizar y que entendía toda la situación del estrés, ¿no? Que los niños sentían por no poder salir, por no poder ver a sus amigos y todo esto. Entonces fue bastante bonito, bastante agradable ver que a pesar de que no están activos como tal, como un programa, siguen estando atentos de la situación. Y eso es como genialoso, ¿no? Y pues bueno, estos fueron como unos cuantos puntos. Todavía nos faltan más curiosidades. Pero ¿qué parece si nos vamos a más música? Y yo regreso. No se vayan, esto es Anime Anímate. Si tienen ahí alguna canción en especial que quieran escuchar de 31 minutos, háganmelo saber, la adelanto o la volvemos a poner. No hay ningún problema. Es 31 minutos, nos gusta. Y pues vamos a escuchar. Ok. Yo regreso. No alcancé ni a salir cuando me dijeron que tenía que entrar de la calle a olvidarme al colegio, unirme por una pantalla y no me puedo concentrar. Con mi abuela conversar por teléfono. No quiso funcionar con él. Agarré un libro regalo de mi viejo y lo leo

Ya las piscinas están llenas, las multicanchas preparadas y lista la decoración del salón de baile. Solo falta definir el menú de la Petizer que encargo. ¿A qué hora llegan a sus amigos? ¡Qué pena! ¡Qué dolor! ¡Qué tremenda desilusión! Abandonado en mi mundo interior, sin más amigos que un caracol. ¿Y de qué me sirve tan sofisticada producción? Hijo caracol. ¿Y de qué me sirve? ¿Crees que tu mundo es el mejor? ¿Y eso es un error? Qué gran sensación, alucinación del buen caracol. Ese sí que es mundo extraño. camino. Escucha lo que te digo, me llamaré buen padrino. ¡Rohan! Y un perro hambriento en la calle, muriendo de frío y con garrapatas. A su lado, un abuelito que ya estaba ancianito, y en la radio vi una guerra entre marcianos y cavernícolas. Cuando venía en la locomoción colectiva, un pequeño me preguntó: ¿qué podemos hacer con este mundo tan cruel? Y yo le dije: ríe, ríe, aunque tengas pena, solo ríe, ríe, ríe como llena, solo ríe, ríe, aunque no se pueda, solo ríe, ríe. Lleno de problemas, agobiado y sin hogar. Porque en la vida siempre vas a fracasar. ¡Ja, ja, ja, ja! Porque mañana también estará nublado. Porque no eres musculoso, porque no eres talentoso. En la vida siempre vas a fracasar. ¡Ja, ja, ja, ja! Ríe, ríe. Están pegando, solo ríe, ríe, ríe como un monstruo, solo ríe, ríe, aunque ya estés muerto, solo ríe, ríe, ríete con alegriosidad. Soy Cucho Lambreta, por favor llámame, mi teléfono está apareciendo en estos momentos en pantalla. Estaré todo el día esperando su llamado, y si no estoy, le pueden dejar el recado a mi abuela. No se olviden, mi nombre es Cucho Lambreta. Estacioné en un loco y extraño lugar. El letrero dice discotex. Me mezcló entre la gente, avanzó lentamente hasta donde se encuentra su rey. Es un tipo genial que hipnotiza al tocar, los muchachos lo llaman DJ. Me acerqué, lo miré y lo tuve que pulverizar. Su sitial ocupé y a la tierra empecé a conquistar. Y al planeta le impuse mi ley. Con mi ritmo sideral a la disco se bailar, controlando a voluntad sus movimientos. Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies, que obedezcan cuando yo cuento hasta tres. Llama muy enojado y pregunta golpeado: óyeme, ¿cómo va la misión? Yo me armé de valor y le dije: tranquilo, mi lord. ¿Para qué conquistar si a la gente le gusta bailar? Con mi ritmo sideral a la difícil bailar, controlando a voluntad sus movimientos. Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies, que obedezcan cuando yo cuento hasta tres. Con mi ritmo sideral a la disco se bailar, controlando a voluntad sus movimientos. Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies, que obedezcan cuando yo cuento hasta tres. ¡Terrícoles! Ponte de cabeza, aplaude con los pies, este ritmo te conquista. Bailar controlando a voluntad sus movimientos. Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies, que obedezcan cuando yo cuento hasta tres. Con mi ritmo sideral a la disco se bailar, controlando a voluntad sus movimientos. Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies, que obedezcan cuando yo cuento hasta tres. Lala, ¿alguien me andaba buscando? Estoy apurado, aburrido, cansado. Me llevan en auto apretado, obligado. A ver a un tío que es un viejo curado. Con el pañal mojado, con el poto arrugado. Con la calefa fuerte como pato asado. Au, au. Quiero un helado, pero solo hay colado. Miro el paisaje, pero está nublado. Quiero dormir, pero estoy desvelado. Quiero escapar, pero estoy amarrado. Como mono. Tu tío nos espera, será espectacular. Saca tu primo Milton, con él podrás jugar. Sé que es un pelmazo y huele orangután. Espérate a llegar a ese lugar. Chupo mi chupete, lo encuentro salado. Me ponen un terno, parezco finao. Me peinan el pelo y quedo peinado. Mi mamá me habla, me tiene choreado. No sé quién comió, pero huele a pescado. Oh. Tranquilo, hijo, no desesperes más. Debes estar tranquilo, tienes que descansar. Te paso una bolsa si quieres vomitar. En solo un par de horas nos vamos a bajar. Espérate a llegar a ese lugar. Mejor estaría en mi casa echado, jugando al emboque o haciendo un asado. Pero soy un niño. año y estoy obligado a hacer lo que dicen mis viejos pesados. Que injusta en la vida, me siento frustrado. Déjenme tranquilo que estoy amurado. Como gato encerrado, au. Tranquilo, hijo, que ya no falta nada. Te espera una olla llena de carbonada. Si tú te quedas quieto, te compro una empanada. Puede ser real de cao, rellena con manjar. Espérate a llegar a ese lugar. Estaba el camino, ya hemos llegado. Se me hizo eterno, el viaje acabado. No siento la pierna y el cuello doblado. Me muero de sueño y estoy destrozado. Me quedo dormido, está terminado. ¡Au! Y bueno, ya volví. Ay, acá. Ok. Otro poquito más de curiosidades. Ya casi acabamos. Con las que encontré. Así que no fueran tan repetitivas ni tan sermonaicas, porque hay unas. Fíjense que un día estaba sentado ahí, Álvaro Díaz, y se le ocurrió que era buena, no, algo más ligero. Cosas chistosas, curiosidades. El Policarpo Top Award. ¿Sí se acuerdan? ¿O si no se acordaban? Es ganado por Tulio Treviño con su canción Yo Nunca Vi Televisión. Que además no estaba ni nominada en este top. Pero pues gana. Y ni pedo. La serie fue tan famosa que sí fue adquirida por la televisión japonesa. Obviamente para transmitirse en Japón. A la fecha yo nunca he visto 31 minutos en japonés, pero... Pero, según YouTube, sí tiene. Ok. Después me echo un brinco a ver qué onda. varios episodios, aunque la mayoría de los episodios de 31 minutos no duran 31 minutos. Sí hay algunos capítulos que duran 31 minutos. Ya recordé quién es mi personaje favorito de 31 minutos. A ver si ustedes logran adivinar cuál es mi personaje favorito de 31 minutos. Que no tengo idea cómo se llame. Seguramente lo he de haber investigado N cantidad de veces. Pero no me acuerdo cómo se llama. Pero sí sé quién es y se los voy a describir. Y si ustedes vieron la serie, son tan fans y como yo, se van a acordar. La marca de televisión que anuncia el tío Horacio en su programa muy viejito es televisivo, digo, es Panashiba, una mezcla de Panasonic y Toshiba. Eso es la televisión que siempre está anunciando. La canción, o más bien dicho, el tono de celular de la novia de Tulio Treviño es la canción Bailan Sin Cesar. El capítulo que les dije, ¿se acuerdan que les dije que había un capítulo que Nickelodeon y Canal 11 censuraron? Se llama el capítulo Mugre. Y es donde el líder espiritual está bañándose con esponjas. Bueno, más bien dicho, donde lo están bañando con esponjas varias chicas en una tina de baño. Por eso lo censuraron. En la entrega de premios del ranking top, Chascoberto, que es quien canta la canción de Me cortaron mal el pelo, hace una versión en ese capítulo en especial, hace una versión Span English de esa canción. Algo muy curioso, chistoso, pero pues ahí está. Esto, ¿yo de qué país soy? Yo soy de México, no tengo nada que ver con Chile. Yo soy de México, pero soy súper fan de 31 minutos. Soy reciente fan. Ya había escuchado sus canciones, ya había escuchado, visto algunas cosas cuando era más joven. 31 minutos, cuando lo pasaban aquí en la televisión. Canal 11 es un canal de televisión mexicana donde se dedicaban a hacer programas para niños. Y así era hasta hace unos años. Y pasaban 31 minutos. Pero pues yo nunca le puse así como mucha atención. De vez en cuando pues pasaba y veía un poquito. Pero justamente en la pandemia empezó a haber mucho movimiento de 31 minutos en redes sociales, esto que les comentaba. Y me puse a ver toda la serie. Digo, no había mucho que hacer al principio, así que me puse a ver toda la serie. Y las películas. Y me encantó. Me volví súper fan. Y pues amé. ¿No? Y entonces pues aquí estoy haciéndome fan de estos locos, este grupo de locos. ¿Qué otras curiosidades tengo por aquí? Ay, Dios. Ya se me secó la garganta. Creo, me parece ser que todavía está en el catálogo de Netflix. El programa, pues, de 31 minutos. No sé si ya lo han quitado, pero por lo menos en 2020 lo subieron y estuvo ahí bastante, bastante tiempo. O por lo menos hasta donde yo recuerdo. Y pues ahí sí, la pueden buscar y ver. Es de las pocas cosas buenas que tiene Netflix. Pero, ¿por qué se llama 31 minutos? Si casi nada dura 31 minutos. Bueno, el nombre del programa 31 minutos es una parodia, un chiste. Porque en Chile había un noticiario, obviamente chileno, llamado 60 minutos. Y pues ya, a grandes rasgos es eso. Como el noticiario de Tulio iba a durar media hora, pues le pusieron 31 minutos. Ay, Dios, ya le moví acá. Ok. Otra cosa interesante. Si se dan cuenta, cada personaje es algo. Es decir, Tulio Treviño es como un mono. Carlos Bodoque, que es un conejo rojo. Todos son como algo. Algún ser, alguna criatura. Alguna cosa. No sé, es algo chistoso. Mario Hugo, según Policarpo, Mario Hugo tiene 43 años, que es la misma cantidad de perros que tiene Mario Hugo. La novia de Tulio se llama Cindy Miraflores, por si se había olvidado de eso. Y su nariz es un corazón que dice hug me o abrázame. Y bueno, solo por si se les olvidó, es una ardilla rosada. Ya no sé si me están escuchando o me están pelando, pero bueno. En fin, esos fueron como los datos más interesantes. Podría decirles más, pero están como en la serie. O sea, si ustedes han visto la serie, pues se saben las mismas cosas que yo. Calcetín con Rombos Man tuvo una novia, se la robó su hermano. Sí, hay varias cosas que ustedes seguramente ya se saben, porque han visto el programa. Como que Bodoque tiene problemas de apuestas. Como que hubo una versión, porque es un capítulo, donde se vuelven humanos y se ven bien feos y creepy. Bodoque sacó dos libros, el libro verde y el libro rojo. Y hay libros didácticos de 31 minutos. Entonces, N cantidad de cosas más podrían encontrar. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con más música de 31 minutos? Es que estoy viendo la música, la lista de música. Vámonos con más música de 31 minutos. Si les parece bien, voy a quitar las de Navidad. Porque pues como que no van. Y yo regreso. Y ahora sí les cuento un par de loqueras y tonteras mías. No se vayan, esto es Anime Anímate. Continuamos. ¿Por qué fui tan irresponsable? Si todo era muy, pero muy simple. ¿Por qué aposté los regalos si no eran míos? ¿Cómo les explico a mis amigos que esta Navidad será tan, pero tan triste? No sé por qué. ¿Por qué tenías que apostar? No me pude aguantar. ¿Y ahora? Ahora estoy destruido. No tengo escapatoria. Si tuviera un mísero regalo, lo apostaría de nuevo para recuperar los otros. ¡Lo sé! Es el juego, esta maldita enfermedad que no me abandona. ¡No sé por qué! ¿Por qué tenías que apostar? ¡Quería una gran Navidad! Conciencia me va a liquidar. Tu culpa debes enfrentar. La cara tengo que dar. Porque tenías que apostar. ¡No! ¡Apostar! ¡Mira mi muerte! ¿Por qué? Creo que encontré la solución. Presumo tu galope entre la niebla, confundido en el aroma de tu estiércol, convencido hasta la muerte de tus nobles cualidades, me ilusiona la quimera de verte algún día. chiquillos, pórtanse bien. Nuestro amo ya se fue a su trabajo. La casa está vacía, ahora nosotros mandamos. Hay montañas de comida en el refrigerador y un montón de basura dan en la televisión. Nos solemos el trasero, asustamos al gato. Mordemos los cojines, nos ponemos zapatos. ¿Quién dijo que la vida de perros era un horror? Andar con slips es lo mejor. Cuando Mario Hugo no está, bailamos el cha-cha-cha. Nuestro estilo singular lo llamamos Doggy Style. Copy, copy, elemento, adjetivo, mente en blanco. Se comieron las cortinas, la alfombra usaron de baño. Mientras chaucha coliforme, tepo, tepo, y yo no fui. Se subieron a la cama, yo los vi, sí. Fierro malo, palmerita, neumatex y cortachurro. Nadaron en el acuario, se fumaron unos puros. Se será un juego en la lavadora, a maletín. Si llega Mario Hugo, cuando Mario Hugo no está, parrandeamos de verdad. Eso es más que una hermandad. Me refiero al Doggy Style. Mario ya está por llegar y la casa hay que ordenar. Volveremos a bambear, mover la cola y ladrar. Será el fin del Doggy Style, pero siempre volverá. ¿Cómo se portaron mis perritos? Dale. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Ratoncitos, ratoncitos. Hola, amiguín, gracias por venir. Mueve tus bracitos como un colibrí. Despierta a tus padres al amanecer. Corre por tu casa hasta desfallecer. Ratoncitos, ratoncitos. No metas los dedos en tu nariz. Salta como sapo, come una lombriz. Sube a mi nube de la diversión y cantemos juntos esta canción. Hola, hola, hola, hola, oh. Hola, hola, hola, hola, oh. Hola, hola, hola, hola, oh. Ratoncitos, ratoncitos. Peina tus pestañas siempre al despertar. Lava tu cachorro antes de almorzar. Abre bien tus ojos como marsupial. Tú ves el arco iris de irrealidad. Somos ratoncitos, nos gusta bailar. Somos ratoncitos, nos gusta cantar. ¡Aquí! No alcancé ni a salir cuando me dijeron que tenía que entrar de la calle, olvidarme al colegio, unirme por una pantalla y no me puedo concentrar. Con mi abuela conversar por teléfono, hacerle hola desde lejos, sentada en su balcón. Las palomas de la plaza ya la extrañan, quieren una explicación. Ah, vamos. Nos alegra y nos acompaña, no exige nada a cambio, salvo amistad. Da sentido a la vida y el cruel invierno más parece Disney World. Nunca te vayas, nunca nos dejes. Nunca te vayas, nunca nos dejes. Hielito, tú por siempre vivirás. Tu eterno y lindo hogar será el canal. Astudillo, interrogación oral. Ay. Compañeros, mis dramas les quiero contar. Tengo que venir al colegio, pero no me gusta estudiar. No entiendo nada de letras, los números me dan igual. Y si me preguntan de historia, yo les digo al diablo Vietnam. Pero hay algo que vive en mi cuerpo y que nunca podré controlar. Son mis pies que me queman por dentro y que solo me piden bailar. Me voy a sacar. ¿Por qué no ponen siete por bailar en la escuela? El psicólogo dijo dislexia, el cura semilla del mal, los padres que soy mala junta y el rector solo me quiere echar. Yo no quiero ser niño problema, solo quiero de curso pasar, salir como sea del colegio y por una moneda bailar. Que mis pasos me lleven muy lejos, hasta el centro de la capital. Que las notas las ponga la gente cuando vea mis piernas volar. Nunca un siete me voy a sacar. ¿Por qué no ponen siete por bailar? Bueno, ya regresé. Uy. En fin, ya terminamos con el relajo de 31 minutos. Por lo menos con todas estas cosas, todos estos chismes, informaciones, cosas curiosas, datos interesantes. Datos poco importantes. Y pues llegamos a la parte en donde yo les cuento pendejada y media. Por ejemplo, fíjense que curiosamente hoy tenía que hacer unas cosas en la escuela de tirano menor. Y ustedes saben, y para los que no saben, pues les digo, me choca levantarme temprano. Estoy tratando de cambiar ese paradigma en mi vida, levantándome temprano. ¿Y con qué me refiero a levantarme temprano? Porque al tener dos chamacos, dos preadolescentes, igual hay que levantarse y darles de desayunar. Y les hago el lunch. Soy buena mamá todavía. Y normalmente les hago el lunch y me regreso a mi cama. Pero he dicho, no, Uma, tienes que ser buena. Uma, tienes que mantenerte despierta y ser más activa y bla, bla, bla. Cosa que estoy por cambiar. Pero cuando me da insomnio, por ejemplo, ustedes van a decir, ¡ay, Uma! Se suponía que tienes que hacer programa los martes y los miércoles. Ayer no hiciste programa. Tengo una razón. De repente me dan insomnios de la nada. Y por más que me pongo que sonidos para dormir, que sonidos para relajarse, que acomódate de este lado, que el tecito de no sé qué, nada. Mis ojos no se pegan, mi cerebro no se apaga. Y entonces, pues nada, que duermo. Y curiosamente, la hora en la que se apaga mi cerebro es justo después de darles de desayunar a mis ojos. Ahí como que mi cerebro, ¡pum!, se apaga. Y entonces, obviamente Mogo está aquí en casa porque trabaja home office. Pero siente muy feo despertarme porque sabe que quizá duerme una hora o quizá duerme a lo mucho dos. Y me dice, no, no manches, te levanto y vas a parecer zombie. Y al rato tengo que manejar y pues, ajá, la chocada va a estar padrísima, ¿no? Entonces, por eso no me levanto. Y pues eso a grandes rasgos. Porque no hago a veces programas. Estoy tratando de cambiarlo. De hecho, les dije, me levanté porque tenía que checar unas cosas en la escuela de tirano menor. Y en lo que esperaba, porque obviamente tirano menor entra a la escuela a las 7. Pero todo el personal llega justo a las 7. O sea, si hay personal que llega temprano, 6:30, y ayuda un poco a los estudiantes a entrar, a los papás a que dejen a sus hijos sin que los aplasten. Pero la mayoría llega a las 7. Y los de administración, obviamente llegan como 7:20, 7:30. Ya dijeron que van a entrar todavía más tarde. Ya a partir de mañana entran a las 8. Los hijos de su madre. Pero bueno, entran, ¿no? Y tenía que ir entonces a hablar con los de administración. Cerca de la escuela hay un parque muy famoso porque es el Parque de San Marcos. De ahí que se haga la Feria de San Marcos. De aquí de Aguascalientes. Y estábamos por ahí pasando, Mogu y yo, entre los diferentes arbolitos y los diferentes pasillitos. Y de repente empezamos a escuchar así como... Y eran muchos soniditos así. Y le dije, ay, como que los pajaritos ya cambiaron de idioma, ¿no? Y no, de repente volteamos hacia arriba. Y eran un chorro, fácil como unas 30 ardillitas chiquitas que estaban jugueteando entre los árboles y corrieron y brincaron y se perseguían y nos veían y seguían jugando y se correteaban en los árboles. Vimos cómo comen los brotes de las plantas, es decir, cuando la planta apenas va sacando unas hojitas nuevas, esas hojitas se las comen. Se comen algunas flores cuando ya están como un poquito secas. Se las comen, se comen ahí varias cosillas muy interesantes. También se comen la corteza de la parte blanda de algunas cortezas, se las comen. Entonces sí es como chistoso verlas. Tuvimos, yo creo que fácil unos 10 minutos, 15 minutos quizá, observando las ardillas. Una de tantas ardillas se me quedó viendo, se me acercó al pantalón, me olisqueó, me patoseó el pantalón, así como, ¿qué chingados? ¿Por qué traes esto puesto? Y se fue. Obviamente yo nada más la vi, no me moví porque la iba a asustar y la verdad es que se sentía padrísimo estar en medio de ese relajo. Fue bastante lindo, bastante lindo. Es chistoso ver cómo hacen diferentes soniditos. ¿Cómo les puedo explicar? El sonido es el mismo, pero dependiendo de qué tan rápido lo hacen, o qué tan despacio, o cuántos hacen, o así, se les mueve la cola, porque además es muy chistoso. Hacen el sonido y se les mueve la cola, como si fuera clave morse, y se les mueve la cola, igual. Hacen dos movimientos de cola. Hacen tres movimientos de cola. Entonces es algo muy chistoso, muy llamativo. La verdad es que siempre me han gustado mucho las ardillas. Pero estas siguen siendo todavía como muy naturales. Y les gusta mucho comer cacahuates porque además es lo que las gentes le dan. Si tú les das chicharrones, si te quedan viendo y algunas sí te lo aceptan. Pero la mayoría de las cosas les gustan los cacahuates y pues las flores y las ramitas, ¿no? Lo que les comenté. Eso fue como ¡wow! Mágico. La verdad es que sí me emocionó. Dije, rayos, me estoy perdiendo de tanto. Necesito cambiar mi forma de hacer las cosas. Levantarme temprano. Y después de ir a hacer los trámites que tenía que hacer en la escuela de tirano menor, me dispuse a dar una vuelta porque le dije, Mogo me dijo, ¿qué tal si damos una vuelta antes de irnos? Y le dije, sí, vamos a dar una vuelta al parquecito antes de irnos, otra vez. Y vimos a un señor que estaba dando clases de Tai Chi. Ya saben, esos movimientos que parece que están haciendo nubes. Si ustedes se acuerdan, en Ranma y medio, realmente de las artes que Ranma maneja o te deja ver, una de ellas es esa, el Tai Chi. Y pues fue así como, oh, a ver, vamos a preguntar. Y ya, la verdad es que me recordó, van a decir que qué odiosa soy y que estereotipos y que bla bla bla y me vale madres, soy de otra generación menos cristal, pero sí me recordó al monito este de la película de Karate Kid, el maestro Miyagi. Ya sé, películas viejas de Pule y Encera y enseñarme, porque así estaba, nada más que en versión morenito. Y nos comentó y nos dijo y que empezamos poco a poquito, que no hay que acelerarse, que no sé qué. Pinche viejito me hizo enojar. Porque le dije, bueno, me explico, ¿no? Que tiene clases los lunes, los miércoles y los viernes. Y que pues su clase empezaba a las 8. O sea, faltaban como unos 20, 30 minutos. Empezaba a las 8. Y que nos podíamos quedar. Y que era cooperación voluntaria. Y que no sé qué. Y le dije, sí me interesa. Porque de verdad sí me interesa un buen. Le dije, sí me interesa, pero tengo muchas cosas que hacer hoy. Le dije, y no estoy como preparada, ¿no? Y me dice, no, pues sí, todos tenemos que darnos tiempo para nosotros y pues siempre vamos a tener cosas que hacer y cosas que no nos dejen, ¿no? Que no nos dejen ser. Y yo así como, ¿qué planea, pinche viejito? Y en esa le dije, ¿pero qué le parece si el viernes vengo? Y se me quedó viendo el maldito y me dijo, no vas a venir. Y yo así de, ¡ah, pinchurriento viejo! O sea, ¿están de acuerdo que para hacer el ejercicio que ustedes quieran? No importa cuál. Ir de jeans, de playera decente, con suéter de vestir, maquillada. Porque además, cuando voy a la escuela, me maquillo. Ir maquillada, arreglada. Pues no, no va. O sea, como que la ropa misma no te permite como hacer el ejercicio como debieras. Entonces dije, pues obviamente no. Y aunque iba Mogo conmigo, él también iba con botas, iba con mezclilla. Y me dice, es que ni siquiera tenemos agua. Entonces me dice, no, o sea, venimos el viernes y traemos ropa cómoda y agua y vemos, ¿no? Ahí qué más traemos. Digo, pues sí, es que no estábamos como preparados. Pero pinche viejito, voy a ir y le voy a decir, ¿qué pedo? Y vine, ahora que me gané. Pero bueno, esa es mi iniciativa como para empezar a cambiar mi como para alterar mi vida. Empezar a levantarme temprano, empezar a tener como energía, empezar a hacer como otras actividades. Entre otras cosas que estoy empezando a hacer. Pero eso es como lo principal. Es chistoso. La verdad es que no. Nunca me hubiera imaginado hacer ese tipo de cosas. Pero ahí voy. Como adulto responsable y en busca de bajar su estrés. Porque además eso fue lo que me dijo. El tai chi baja el estrés. Y yo, no, pues vámonos. De ahí soy. No, sí, que te va a ayudar a relajarte. Dije, ahora le va. Se la voy a comprar. Pero bueno, ese es como mi plan. Esperemos cumplirlo. Esperemos durar mucho. Ajustarnos al nuevo método. Y pues ya veremos. Aquí les iré contando. Y bueno, no les voy a seguir aburriendo con mi desmadre. Pero sí les voy a poner más música de 31 minutos, porque, como les dije, todo el programa el día de hoy va a ser de 31 minutos. Si me acuerdo de otras cosas, en el siguiente bloque musical se los cuento. Y acá se nos despedimos. Recuerden que esto se acaba como a la 1:00. Antes de la 1:30. Ok, entonces, vámonos al siguiente bloque musical. Yo regreso. No se vayan. Continuamos. antes que cierren el videoclub. Entro sigiloso, digo apaga la luz. El tipo que atiende abre una puerta secreta donde guarda las películas siniestras. Sé que es un error, pero no puedo evitarlo. Llevo una de terror, me tiemblan las manos. Las he visto todas al revés y al derecho. Gritos, monstruos, ratas y un engendro mal hecho. Mi abuela toma el té y guiñando el ojo pregunta ¿cómo te fue? Levanto el pulgar en señal de aprobación y ella se desplaza sin llamar la atención. Vamos al altillo donde está el aparato. Es una horrenda noche para estar con Drácula, Calígula y el lecho termina con atarantes películas. Jesús va mirándole como Drácula. Drácula, Calígula y el lecho termina. Escaparon del televisor. Vienen a buscarme. Abuelita, qué horror. Me levanto transpirando. Agarro la movie. Salgo temblando a la calle. Parezco Scooby. Llego al videoclub pero está archi cerrado. Y aunque no veo a nadie, sé que sigue la de una estúpida rosa, hasta que me crucé con mi Julieta hermosa. Y aunque sea Capuleto, mi corazón es ciego y arde como el fuego por tan maravillosa mujer que en mi camino se vino a cruzar. Me querían casar con un desconocido y sellar mi destino al lado de un patán. Por suerte ha aparecido un joven muy sincero. Él se llama Romeo y me viene a rescatar. Lástima, pertenece a una familia archirrival. Llegó el amor, adiós pena, voy a besar que en la arena. Mi alma gemela, mi sol, mi vida, mi manantial de eterna felicidad. Llegó el amor todo el día y se llenó de alegría mi corazón que antes sufría, lleno de dicha, siente que va a explotar. Simple calceta para abrigar mi entumido pie. Era de lana, de hermoso violeta. Con gran esmero, tejida a crochet. Después mamá tejí otra calceta, porque de frío crují. cogí el otro pie. Quedó más larga, pero más estrecha. No era violeta, sino que café. Desde aquel momento nunca más paró sentada frente a la tele. Tejió, tejió y tejió. Mi mamá. Vuelo por mi ventana, trabajo con mi pala. Mala, como las alcayotas, como el gato con botas. Esta canción es mala. Mala, como la pizza helada, como la guerra en Bosnia, como el jugo en polvo. Mala, pero es mía, pero es mía, pero es mía. Because you, I will be, you know, because I need you. I will be, you know. No más camiones. No más ballenas. No más puertas giratorias. No más batucadas. No más bosques. No más alfombras. No más controles remotos. No más furgones escolares. Y no más escolares.

¿Sabes tú para qué son los camiones? ¿Sabes tú por qué hay estrellas y constelaciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. ¿Sabes tú por qué vuelan los aviones? ¿Sabes tú por qué tengo que escribir canciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. Las estrellas sirven para verlas brillar. Los camiones, los aviones para verlos pasar. Las canciones son para decir que todo es interesante. Todo es muy interesante. ¿Sabes tú por qué tienes que ir al baño? ¿Sabes tú por qué se trabaja todo el año? Eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante. ¿Sabes tú lo que comen los marcianos? ¿Tienes una idea de lo que hay dentro de un piano? Eso lo sabré y podré hacérmela interesante. Trabajo y baño el tiempo puedes matar. De marcianos y de pianos tienes que conversar. Con el tiempo puedes ser un señor interesante o señora interesante. Alguien muy interesante. Pero si un día me aburro y pierdo todo interés, si no me hago más preguntas, abandonando el saber, también será interesante, un asunto interesante, porque soy interesante, la señora interesante, la señora interesante, la señora interesante. ¿Cómo está su señoría y todo el público en la sala? Alza la mano si tú eres inocente. Alza la mano si tú eres culpable. Yo soy un abogado muy profesional. He dedicado mi vida entera a estudiar. Fui el primer alumno en la facultad. Defiendo a mis clientes con habilidad. Pero el juez no confía en mí. Porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Cansado del rechazo, me fui a otro país. Quería más respeto, quería ser feliz. Estudié como un loco, aprendí otros idiomas para entrar a trabajar a un bufete del lugar. Pero todos se rían de mí. Porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Defendí a un inocente con pruebas irrefutables. El caso estaba claro, él no era el culpable. El jurado se burló, el fiscal me humilló. Y en la cárcel mi muchacho terminó. Como idiota. Me dijo el juez. Como idiota. Y el actuario. Como idiota. Y la prensa. Como idiota. Y la gente. Les digo algo, nunca voy a cambiar. Yo hablo como quiero, como se me da la gana. Si no le gusta, no es mi problema. El problema de la gente que no es buena. Como idiota. Como quiero. Como idiota. El más sabroso. Como idiota. El más hermoso. Como idiota. Es mi derecho. Como idiota. Está en la constitución. Como idiota. Protesto, protesto. Como idiota. Culpable, culpable. Como idiota. Objeción. Como idiota. Al lugar. Ya casi nos retiramos. Nos queda un último bloque musical. Pero bueno, algo que se me olvidó comentarles hace ratito. Hay muchos estoy viendo que Fubuchan me dice que cómo quería escuchar a la señora interesante y guantecillo. Ya pasaron. ¿Quieres que las repita? Espérenme. Es una cosa a la vez. Mi cerebro hizo ¿qué? De las cosas que suelo hacer por lo que era común en mi vida, parte del adulting que le llaman, me volví la loca de las plantas. No me dejaron ser la loca de los gatos, entonces tengo muchas plantas, me encantan las plantas, soy feliz con plantas. Y me metí a una página que se llama Trueque de Plantas de Aguascalientes, porque vivo en Aguascalientes, y tenía unas lámparas de esas que son como esferas, como hippiosas, que tienen figuras. La que yo tenía una esfera con dos eclipses y otra que tenía el sol y la luna. Y dije, bueno, es que no sé qué hacer con ellas en mi casa. Sí oscurecen mucho porque los foquitos que tengo ahora no son como tan brillosos o como, no sé cómo expresarlo. Pero si se las pongo, se opacan mucho. Bueno, la habitación se opaca, pues. Y entonces dije, bueno, ¿qué hago con ellas? ¿Qué hago con ellas? Y me encontré esta página y dije, ah, pues voy a intentarlo. Y me encontré un chico que me dijo, yo las quiero, y no sé qué. Yo quiero las lámparas. Y ayer fui a intercambiarlas justamente. Y yo, son dos lámparas que la verdad son bastante caras, porque son como muy hechas a mano. Y yo recuerdo que en aquellos ayeres, hace como unos quizá 10 años cuando las compramos, me han de haber costado como unos 350 pesos cada lámpara. Pero pues obviamente con el paso del tiempo se arrugan, se hacen feitas, les metes la manito para que sigan teniendo esa forma esférica. Pero pues no es lo mismo, no son nuevas, ¿no? Entonces yo dije, pues lo que me den está bueno. Y oh my gosh, mi sorpresa, el chavo este me llevó creo que una o dos macetas, no estoy segura. Una maceta vacía, en la otra maceta me dijo, mira, te traigo, son brotes de melón y brotes de maracuyá. Y yo así de, ¡ah, por Dios! Me dio un costal de tierra, pues negra, lo que se le llama, de tierra saludable para plantas. Y me dio unas pastillas, porque además él es veterinario. Me dio unas pastillas para desparasitar a aceituna bebé. Y entonces fue así, ¡oh my gosh! ¡Wow! Y soy la mujer más feliz del mundo, porque tengo más plantas que cuidar. Y estoy viendo, no crean, después de este primer evento, ya estoy viendo que hemos chingado intercambiar. No tengo idea, porque me deshice de un chorro de cosas, de haber sabido que podía intercambiar. Intercambiaba, pero pues no. Y entonces sí ando así como, ¡ah! Ahora quiero encontrar qué puedo intercambiar. Lo bueno es que tengo de aquí al fin de semana, porque el fin de semana hacen como su evento donde se reúnen todos y es como un mercado, pero en lugar de usar dinero, usan objetos. Entonces, como antiguamente. O tú das plantas, o cambias por despensa, o cambias por macetas, o por tierra, o por otras plantas, o por algún juguete, etc, etc, etc. Entonces sí fue así como, ¡ah, por Dios! ¡Necesito! ¿No? Y ya. Por acá dice, ahora sí ya les contesto. Una pregunta con la canción de Drácula, no sé qué tarántula. En una parte dijo Groovy. No estoy segura, pero yo creo que te refieres a la parte que dice me levanto transpirando, agarro la movie, salgo temblando a la calle, parezco Scooby, de Scooby-Doo. Llego al videoclub, pero está archicerrado y aunque no vea a nadie, sé que siguen a mi lado. ¿Sí? Porque es la única parte que suena como Groovy. Me levanto transpirando y agarro la movie, salgo temblando a la calle y parezco Scooby. Llego al videoclub, pero está archicerrado. Y aunque no lo veo, aunque no vea a nadie, sé que siguen a mi lado. Sí, pero eso es como la parte donde podría decir Groovy, no dice Groovy, dice Scooby. Dice Vocaloid Warrior que tiene moquitos. Que se te quiten pronto. Quiero intentarlo. Debe de haber alguno en tu ranchito. Así como en mi ranchito está este. Seguramente porque empecé a meterme y hay como muchas cosas de plantas. Así que seguramente sí ha de haber uno así o similar. Super cool. Al estar con mi novio, hace que escuche Groovy en muchas cosas. Ok. No más brownies con pasto. En fin. Vámonos al último bloque musical. Para que me dé tiempo de irme a tiempo por los tiranos. Entonces, vámonos al último bloque musical. Las últimas canciones. Rápido se les digo. Mi muñeca me habló. Papá te quiero. el maguito explosivo, me cortaron mal el pelo, yo opino, y mi castillo de blanca arena. Esas son las últimas y ya regreso para decir agua. Ahora sí, música. No. Pa, pa, pa, pa. Cómpranos un caimán. Pa, pa, pa, pa. Hablemos alemán. Pa, pa, pa, pa. Subamos un volcán. Pa, pa, pa, pa. Que esté por eructar. Quiero un chimpancé amaestrar. No. Quiero en un casino apostar. No. Quiero a mi hermana afeitar. No. Quiero a mi hermano pintar. No. Pa, pa, pa. No. Que vamos a casa mejor. Bueno, ya. Vamos. Pero papá. No. No. No. No. No. No. Andar tocando timbres es mi única pasión. Cuando se asoman a verme ya me fui, porque soy un raja profesional. Toco timbres a una gran velocidad y soy el cual, un relámpago de luz que cruza toda la ciudad. Dicen que es un juego y sirve solo para molestar, porque no comprenden su real dificultad. Tocar timbres y escapar requiere gran habilidad. El ring raja debiera ser deporte nacional. Muchos de nosotros lo tomamos con gran seriedad y lo practicamos día a día sin cesar. Aunque llueva nieve, trueno, caiga lava de un volcán, siempre encontraremos un buen timbre que tocar. Cuando se asoman a verme ya me fui, porque soy un raja profesional. Toco timbres a una gran velocidad y soy el Juan, un relámpago de luz que cruza toda la ciudad. Rin, rin, raja. Toco 1536 y con esa cifra ya me puedo retirar. Llego a una puerta, toco el timbre y ya no puedo más. Pero no me importa porque me abre mi mamá. Si algo quieres explotar a Dante, tú debes llamar. Porque Maguito es explosivo y a la tierra va a salvar. Más inestable que un volcán, las rocas las convierte en flan. Ni el acero ni el concreto a Maguito detendrán. En Dante, toro bolino, el Maguito explosivo. En Dante, toro bolino, destructor de meteoritos. Salvará la humanidad porque es un héroe de verdad. Con su mochila mochila de cohetes el espacio surcará. Al aerolito alcanzará y contra él se estrellará. Porque Mayito es explosivo, el asteroide explotará. El estante torobolino, el Mayito explosivo, destructor de aerolitos, nuestro héroe favorito. Siempre nuestro planeta él salvará. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Por la tierra y las explosiones, soy Dante Torbolino, el maguito que explota. Amigos me van a molestar. A la escuela ya no puedo ni entrar. Ni compartidura al medio. Esto no tiene remedio. Por ahorrarme al peluquero, ahora debo usar sombrero. Mis amigos me van a molestar. A la escuela ya no puedo ni entrar. Sus amigos lo vamos a molestar. A la escuela él ya no puede ni entrar. Solo me queda un consuelo, que vuelva a crecer mi pelo. Ajá, ajá, ajá. Yo opino que opinar es necesario, porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino, y a veces digo continuo, mi opinión es opinar. Que no está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Yo opino, ajá. Yo opino, uh-huh. Yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Yo opino con criterio y elocuencia, y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios, y lo leo diario a diario para seguir opinando. Yo opino sin saber leer ni escribo, nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante. Yo opino con respeto a su persona, y mi vida yo daría defendiendo su opinión. Yo opino, mm-hmm. Yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Yo opino, mm-hmm. Yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Eso. Un castillo construiré en la arena, un castillo con vista al mar. Tendrá torres y un balcón y un gran muro que las olas no derribarán. Con mis amigos marinos miramos los planos para comenzar. Nuestras palas ya están listas y los cascos que nos dan seguridad. ¡Qué bien quedará mi castillo de blanca arena con vista al mar! El arquitecto es un jurel muy suertudo, que en la noche salve del sartén. Trabajamos bajo el sol y en los guiros un pingüino toca su trombón. ¡Qué bien quedó mi castillo con vista al mar! ¡Qué bien quedó! Cuando subió la marea, mi hermoso castillo se desvaneció. Todos sus muros y torres, de golpe, el mar se los llevó. ¡Qué calamidad! ¡Qué tragedia volver a empezar! ¡Qué felicidad! Porque arena, porque amigos siempre hay en el mar. Y bueno, ya regresé. Ahora sí, para decir adiós. Ha sido un placer, un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Ya les contaré la próxima semana si todo salió bien. Si logré ir a la clase de Tai Chi. Y ya estoy aprendiendo algo. Si me logré levantar viernes y lunes. Y si logro ir a cambiar mis plantitas. Tengo unas plantitas por ahí con ganas de conseguir otro hogar. No porque no tenga esas plantas, sino porque ya dieron hijos. Y bueno, pórtense bien. Si hacen travesuras, mínimo etiquétenme, cuéntenme el chisme, algo. Saben que los chismes siempre son bien recibidos. Acuérdense que todavía el día de hoy hay mucha programación. Más al rato en la noche me parece que están las brujitas de Mahonojikan. Y debe de haber algo más, pero no tengo idea. Aún así, en el programa, bueno, no en el programa, en la radio se escucha mucha música de anime. Por si quiere quedarse, puede quedarse y disfrutar un ratote. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Nos escuchamos, como dice mi amiga Neka Netflixer, si todo sale bien, el día martes. Lávenselo, cuídenselo, protéjanselo. Un besote. Chao. Y qué mentira, ya me acordé que les iba a contar algo antes de que me vaya, porque nadie se acordó, solo yo. Mi personaje favorito de 30 minutos, para que no se queden con la duda, es un ratoncito que al terminar el programa, el noticiero como tal, al terminar el noticiero, salía y daba el reporte del clima. No tengo idea cómo se llame, seguramente lo debe haber buscado, pero ya se me olvidó. Es un ratoncito que siempre le pasa algo. O se lo lleva el viento, o le cae un rayo, lo que sea. Ese es mi personaje favorito de 31 minutos. ¡Chao!